Orquídea, tu rostro bañado en azul, reposa entre sueños sin paz, deseosos de un hogar. Orquídea, tus manos se han esfumado. Sal y aguas no tan claras, juntos que ya.